recuerdo cuando hace años algo solíamos tener, antes de ser los extraños que el tiempo nos ha convencido de ser. En noches de piel que se hacen madrugada, en noches de piel que nunca se acaban, la llegué a querer, ella tal vez me amaba. Nunca dijo te quiero, dijo cabrón mientras jadeaba. En una de tantas noches de piel de deshacer la cama, noches de piel hasta la mañana. Y tiempo después se quedaron en nada. Tal vez puede ser que me equivocara. En noches de piel a media luz, en noches de piel a ritmo de blues, en noches de piel de lamer las heridas, lejos de un mundo que por un rato no gira, noches de piel de abrazar algo más que la almohada, se las llevó la soledad y ahora ya están olvidadas. Noches de piel, tal vez no fueron nada, y simplemente me equivocaba. Tal vez, solo una de tantas noches de piel, solo una de tantas noches de piel, solo una de tantas noches de piel.